Escuchanos por www.fmradiobox.com. Nos acompañan en esta mañana Quinta 33, lotes exclusivos en Villa Elisa, Principios Tour, operador mayorista de turismo, experiencias, destino Brasil, Cadenza, Academia de Música, clases individuales, ensamble musical, todos los niveles, todas las edades. BIR, Silvia Verde y Roxana Rico, licenciadas en nutrición, enfoque integral basado en evidencia científica. GD, licenciada Graciela Duré, mandataria registral del automotor matriculada, gestoría especializada en autos y motos. ¿Sos solista sin banda y querés hacer tu disco? ¿Querés grabar tus canciones y subirlas a plataformas? Estudio de producción musical. Búscalo en redes como arroba Dani Músico de Guardia. Estudio Jurídico Logran. Más de 20 años de trayectoria y experiencia en bienes raíces y sucesiones. Muy buenos días. En FM Box 102.9, esto es Música y Noticias. Con este día de lluvia. Llueve en Buenos Aires, llueve en Quilmes. 18 grados la temperatura, la humedad 95%. Estamos a punto de ahogarnos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, a mal tiempo dicen, buena actitud, así que estamos acá para acompañarte hasta las 11 horas. Mi nombre es Karina Gómez y hoy estamos en una transmisión online, así que, bueno, igual tenemos un montón de cosas para contarte. De música, una noticia que en un ratito les voy a decir, ayer casi me caigo de espalda. Una noticia terriblemente linda. Tenemos arte, cultura, como siempre, lindas propuestas para que disfrutes dentro de tu distrito y los distritos vecinos. Tenemos, como siempre, todo el turismo nacional e internacional. Y hoy vamos a tener Si la conexión lo permite, ¿no? Porque esto de las conexiones a veces no funciona. Pero sí. Vamos a tener a la empresa Grado 42 desde la provincia de Río Negro con una propuesta muy particular que viene siendo tendencia ya acá y en el mundo, que es la época de campos de tulipanes. Algo realmente extraordinario, una imponente naturaleza que tenemos en nuestro país, así que vamos a ir también con esa nota a Pablo Zulueta, que amablemente accedió a contarnos un poco cómo es este preparativo, porque se prepara de un año al otro, es algo muy pero muy importante que ocurre. Así que siendo 9:16 minutitos, podés escucharnos por la web, por aplicación, por todos lados, fmradiobox.com. Y quiero saludar muy particularmente a los chicos de Good Karma, mis compañeros de Good Karma, Zeta, a Cristian, que están con la llegada de Roxette a la Argentina. Si no mal no tengo entendido, soy mismo, están enloquecidos, así que bueno, les mandamos un saludo grande. Sé que para ellos es algo así como muy muy muy conmovedor que regrese con una nueva apuesta de la cantante, así que lo disfruten un montón. Así que bueno, en la operación técnica, musicalización, el señor Damián Espadea. Aplausos por ahí, no lo puedo ver hoy. Estamos online y no lo puedo ver a usted. ¿Anda bien? Bueno, espero que ande bien. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Bueno, y para hoy tenemos también noticias relevantes del día a día. Vamos a festejar con una dedicatoria mi amigo, mi gran amigo Pablo Josassi, que cumplió años el 13 de abril. El 13 de abril también Fabián Pelosi, allá en Brasil, también cumplió años, desde la posada Moraes, Los Ventos de Bombiñas. Así que también le mandamos un temazo después, que yo sé qué tema le puede ya gustar. Así que bueno, mucho, mucho para compartir de acá a las 11. Así que si es tan amable, señor operador. Y muchas gracias a mis queridos auspiciantes que me acompañan también, como siempre. En especial al doctor Logran. Porque en estos días tuvimos de conversaciones. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos con unos temitas? Después yo le voy a pedir gentilmente si me prepara para los cumpleañeros. Ah, y tenemos un long ago, Qué lindo día, ¿no? Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. I want you to find me. I forget myself. I want you to remind me. Sentí tu mañana con mucha energía. Energía. Te despertamos en la mañana. Radio Box. Con buenos sonidos. Nueve treinta minutitos. Estás en Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. La temperatura 18 grados, la humedad del 95%. Altísima la humedad. Para el fin de semana, viernes nubladito, sin lluvias, 24 grados, 14 la mínima. Para el sábado sale el solcito, 26, 14 de mínima. Y el domingo nubladito también, algo de sol, 23 grados, 16 la mínima. Pero les aviso que para el martes que viene vuelve a llover, así que no nos salvamos de las lluvias. Así que bueno, vamos a ir ahora con los homenajeados, grandes amigos que no se merecen, no merecen menos que una canción. Y como los conozco, se los aprecia muchísimo, dije, los voy a sorprender con la banda que ellos, con Pablo no nos conocemos hace muchos años, pero tenemos el mismo gusto, la misma devoción con los Fleetwood Mac, que han sabido tocar por décadas y décadas. Y después va a seguir, porque la historia lo dice, que éramos muy jóvenes con Fabián Pelosi, y aquella canción sonó en un Luna Park, que estábamos ahí en grupo con Fabi, y sonaba Zaz, Miguel Mateos, con esta canción. Así que estas dos canciones, mis queridos amigos, es para ustedes. Después ya vamos a ir con las noticias. Ya vamos a ir con Mañana y Noche de Tango en Quilmes, ¿eh? Atención, ya pueden ir mirando en Quilmes Culturas, que se puede reservar acá a la que suscribe a estar en la primera fila, Noche de Tango en Quilmes. Así que bueno, vamos, señor operador, con los cumpleañeros, por favor. Thank you. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bueno, así pasaban las canciones para los cumpleañeros, que los quiero un montón, muchos años, sobre todo Fabi, muchísimos años de amistad. Él reside en el sur de Brasil con su familia, con su actividad de hotelería. Hoy por hoy tiene una posada preciosa, Posada Morada Dos Ventos. Lo pueden seguir en Instagram, Posada Morada Dos Ventos, que tiene cuartos con cocina equipada, muy cerquita del mar. Así que bueno, cuando esté más llegando el veranito, vamos a sugerir que pueden reservar sus vacaciones en esa playa, que es una maravilla. Así que bueno, algo que tengo para contarles es que Minina Cosmética Natural está haciendo un sorteo, que es de una gran amiga y clienta nuestra, @ Minina Cosmética Natural. Va a haber sorteo: primer premio un bálsamo, segundo premio crema de vainilla y coco, y tercer premio agua facial a elección o jabón masajeador. Son productos de cosmética. Tienen que seguir la cuenta de Instagram y participar del sorteo. Así que bueno, vamos con las noticias, señor. Vamos con las noticias. Página 12, vamos a ver qué dice las primeras líneas de página 12. Página 12. Página 12, veamos. Vamos a ver, con el agua al cuello. Justo cuando el fiscal confirmó el viaje de la familia Dorni a Aruba para recibir 2025 en el Caribe con muchos dólares en el avión, se conocieron fotos de la lujosa remodelación de su departamento en Caballito. Muy malas noticias para el ministro. Tenemos también la primera victoria de River. Escuche, Damián, escuche. La primera victoria de River. Ustedes también ganaron. La primera victoria de River en Copa Sudamericana llegó con un fútbol muy singular y algunos lesionados. Se extrema la situación en PAMI. Reclamo de los médicos en un tercer día de huelga. Vamos a ver. El regreso de la reina, algo de espectáculos. El regreso de la reina. Madonna anuncia Confession 2 y revive su icónico legado, la reina del pop, sin lugar a dudas. Vamos a ir con otra nota acá. Una nota sobre allana la casa de Suárez Manson en busca de archivos de dictadura. Nota de Luciana Bertoia en página 2. Vamos a ver Infobae. El nuevo objetivo de la motosierra del presidente Milei genera incomodidad en algunos ministerios. Frente a un temor por la caída de la recaudación, el jefe de gabinete Adorni puso en marcha una medida que es resistida por funcionarios, quien deberán presentar informes y dar explicaciones sobre la aplicación de la misma. Vamos a ver ahí qué otra noticia tenemos. Acá tenemos noticia de Boquita, Damián. Tenemos noticia de Boquita. La lista de arqueros de Boca, que tiene, tras confirmarse la grave lesión de... se lesionó feo, Marchesín. Se les lesionó feo, sí. Caída del empleo registrado. Hay 140.000 puestos menos si suben los monotributistas. Vamos a ver. Ingresos brutos en Cava. ¿Cuáles son los 22 trabajos independientes que dejan de pagar impuesto? Atención, acá hay una nota muy interesante que a lo mejor puede ser beneficioso. Ingresos brutos en Cava. ¿Cuáles son los 22 trabajos independientes que dejarán de pagar impuesto? Vamos a ver cómo poner fin a la guerra en Irán. Hay una nota acá muy interesante sobre la guerra que ojalá que... Vamos a ver. Juicio por Maradona. Declaran Giannina Maradona y las primeras personas en ver a Diego sin vida. A ver. River le ganó a Carabobo por la Sudamericana y sufrió dos bajas por la lesión a 3 días del Superclásico. Uy, tenemos Superclásico, Damián. ¿Hay apuesta? Nah. A ver, dígame por WhatsApp, ¿hay apuesta o no hay apuesta? Vamos a ver. Vamos a ver una nota de Infobae. Hay acá una nota sugerencia muy interesante. ¿Cómo reemplazar el pan en las comidas? Ideas saludables para una idea nutritiva. Que dice, no apuesta con gente de otra categoría. Acá el señor operador, que es simpatizante, apenas simpatizante de Boca Juniors, dice que no quiere apostar. A mí tampoco me gusta apostar, lo dije porque... Vamos a ver. Nota del cronista con el... Es un gran diario el cronista, ¿eh? Un diario digital muy interesante. Mateo Salvato propone usar la tecnología para conectar, no para aislar. Tengo una gran admiración por este chiquito que hace una revolución en el mundo con la tecnología y es argentino, como digo siempre. Hay otra nota acá, en realidad son 1, 2, 3, 4 notas sobre la inteligencia artificial donde podemos llegar a entender, nadie entiende mucho esto de la inteligencia artificial, ¿eh? Ojo que es algo en el cual estamos todos, absolutamente todos, en todos los rubros, en todas las actividades, en todo, a ver los pros y los contras de esto de la inteligencia artificial, ¿eh? En el cronista comercial tenés 4 notas súper interesantes sobre los 3 desafíos que enfrentan las empresas a la hora de adoptar la inteligencia artificial. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. A mí me impresiona esta manipulación de las imágenes. Sí, cuando hay información que necesito con urgencia y me parece que está bueno, pero a veces hay cosas que me dan un poquito de cosita. Vamos con la última nota del cronista. El cronista en Estados Unidos. El ministro Caputo anticipó ante inversores los próximos pasos para conseguir fondos a niveles más bajos que el mercado. Y vamos a ver si hay algún dato interesante para ustedes, señores, que estás en tu casa seguramente, estás en el trabajo. Por eso vamos a ir ahora con música y les voy a dar la noticia que me agarró piel de pollo. Bueno, vamos a ver, última nota. Esto es radio en vivo, señores. Radio en vivo. No, bueno, por momento, estas son algunas de las noticias de los portales de nuestro país. Bueno, la noticia es que viene ZZ Top, así que le voy a pedir al señor operador que para la segunda hora me prepare un dúo, un par de temazos de esos que rompen las paredes. Ya con AC/DC teníamos el año hecho, ahora con ZZ Top. Se van a adquirir las entradas a partir del 17 de abril, así que atentos. No digo nada, yo no digo nada porque... Siempre me pasa algo a la hora de ir a los grandes conciertos, grandes recitales, así que no digo nada. Señor operador, Damián, ¿por qué no me regala un par de temitas? Vamos a la rotativa y seguramente después, si la conexión permite, ya vamos a estar con grado 42. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes

acompañan en esta mañana Quinta 33, lotes exclusivos en Villa Elisa, Principios Tour, operador mayorista de turismo, experiencias, destino Brasil, Cadenza, Academia de Música, clases individuales, ensamble musical, todos los niveles, todas las edades. BIR, Silvia Verde y Roxana Rico, licenciadas en nutrición, enfoque integral basado en evidencia científica. GD, licenciada Graciela Duré, mandataria registral del automotor matriculada, gestoría especializada en autos y motos. ¿Sos solista sin banda y querés hacer tu disco? ¿Querés grabar tus canciones y subirlas a plataformas? Estudio de producción musical. Búscalo en redes como arroba Dani Músico de Guardia. Estudio Jurídico Logran. Más de 20 años de trayectoria y experiencia en bienes raíces y sucesiones. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. Y aquí arrancamos con la segunda hora, queridos oyentes de FM Box 102.9. Les cuento que tenemos este fin de semana grandes propuestas para que puedas disfrutar absolutamente sin cargo. Mañana 17, Noche de Tango en el Teatro, Teatro Quilmes. Se presentará una nueva noche de tango junto a Quilmes Tango Club y la Orquesta Municipal de Tango Ciudad. Cantantes invitados, Alicia González, César Tos, acompañados por Ariel Nuremberg en bandoneón y Hernández y Pablo Gómez en guitarras. ¿Sí? La velada propone un recorrido de los grandes éxitos de la música ciudadana y promete ser inolvidable. Pueden retirar las entradas por la boletería central todos los días de 9 a 18 o se pueden reservar de modo virtual. De modo virtual, yo ya tengo mi entrada, les cuento. El día 18, una comedia que todos conocen, que todos vieron, que todos vivieron, que es nada más y nada menos que La Nona. La Nona, una, ya es historia La Nona, Esperando la Carroza. Ficha técnica de autor, Roberto Cosa. Bueno, un elenco y un equipo de producción importante. Esto va a ser el 18 de abril a las 20 horas. También pueden sacar. Y el 24, para que se vayan preparando, va a haber un ensamble de barrios, de los alumnos de EMBA, Escuela Municipal de Bellas Artes, y los participantes de los torneos bonaerenses, también una apuesta de arte de mucha gente joven. Esto va a ser el 24. A las 20 horas. A ver si tenemos alguna otra obra. Ya. Vamos a ver. Ojos Lácticos. Vamos a ver de qué se trata. 25 de abril, ojo, látigo, homenaje a un amigo que ya no está, ritual barrial para invocarlo y que viva su ausencia. Bueno, esto parece ser una comedia de drama. El 25, no tenemos acá nombres de actores, pero seguramente será algo y bueno, tenemos muchos lugares culturales en nuestro distrito, casas de culturas, el CPC Amaicha, CPC Leonardo Fabio, Mercedes Sosa, Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, Museo Histórico Regional Almirante Brown, la Biblioteca Pública y Municipal, el Espacio Cultural IAPI, Museo del Transporte, Museo Histórico Fotográfico, los talleres, y siempre hay para vacaciones de invierno también mucha temática. Así que tenemos siempre una actividad de arte y cultura en nuestro distrito y también en Berazategui, ¿eh? Se pueden visualizar Cultura B, y ahí toda la actividad cultural que realmente la rompe, siempre tienen obras muy interesantes, tienen actividades, tienen... Así que bueno, ¿cómo vamos, señor, con la comunicación? A ver si me escribe, si estamos en comunicación con Pablo Zulueta. Bueno, entonces pues, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con unos temitas y enseguida nada más vamos a seguir procurando conectarnos con la provincia, que hoy está... Bueno, me parece que salió el solcito, ¿eh? Hay un sol así, un sol que asoma. Si logramos comunicarnos, ya directamente nos introducimos en el mundo de los campos de tulipanes. Vamos, señor operador, con las canciones. A ver si me sorprende. When you wake up in the morning and the light has hurt your head, the first thing you do when you get up out of bed is hit that streets a running and try to beat the masses. Get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.

Muy buenos días, Pablo Zulueta, de grado 42, desde Zona Sur, desde Quilmes, te saludamos, Radio Box 102.9. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Karina, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá, haciendo lo que más nos gusta, la comunicación, propuestas. O sea que esto es un mundo de ida, es un camino de ida. Qué bien. Acá estamos con un día espectacular desde el Bolsón. Desde el Bolsón, qué envidia, porque acá el día está horrible. Lluvia. Ahora me parece que empezó a... Ah, sí, acá está muy lindo, acá está despejado. Está muy lindo. Ustedes están ubicados físicamente en el Bolsón. Sí, estamos en el Bolsón. Bueno, ahí les contamos un poquito a los oyentes. El Bolsón se encuentra a unos 120 kilómetros hacia el sur de Bariloche, que para los que viajan en avión sería la puerta de entrada, ¿no? Lo más conveniente. Correcto. Y después acá, un poquito, nosotros estamos inmersos en medio de la cordillera de los Andes, ¿no? No es como más al norte, por ejemplo, en Mendoza, que tienen precordillera. Acá nosotros estamos inmersos en la cordillera, ¿no? Dentro de uno de los valles que tiene. ¡Wow! El Bolsón es parte de la comarca andina. La comarca andina abarca desde Bariloche hasta... Trevelin, ¿no? Pasando por todos los pueblos y localidades intermedias como el Foyel, el Manso, Lago Puelo, el Oso, Epuyén, el Maitén, tenés también la parte de Cholila, Villa Lago Rivadavia, Esquel, Trevelin, o sea, hay muchísimo para recorrer acá. Qué belleza, qué cuánta inmensidad tiene nuestro país. Yo siempre lo recalco, digo, todos los argentinos deberíamos, en la medida de lo posible, conocer estas bellezas naturales de nuestro país. Tal cual, tenemos muchísimo, la verdad, nosotros, tanto en el sur como en el norte. Bueno, en el este, el oeste, o sea, vayas para donde vayas, en cualquier punto cardinal hay de todo y totalmente distinto, ¿no? Es la gran riqueza que tenemos en nuestro país. Sí, es realmente inmenso, la belleza y la, no sé, las propuestas que hay para todos los gustos, además, ¿no? Porque sí, de paisajismo y de naturaleza se trata, tenemos todo, norte, sur, tenemos, hoy está muy, muy, muy difundido también todo lo que es Estero de Liberá, con su flora, con su fauna, tenemos muchísimas cosas. Así que... Lo rico de la cultura local, ¿no?, de cada lugar, que eso es realmente fantástico. Es fantástico, pero bueno, vamos al punto. Sí, señora, dígame. Dios, campos de tulipanes. Y la gente se enamora. La gente se enamora. Sí. Se enamora como a primera vista de lo que es una fotografía o un video. Y esto, por lo que yo tengo entendido, viene en tendencia, ¿no? De ser cada vez más visitado. Contando. Sí, cada vez, bueno, nosotros esta es la quinta temporada que estamos trabajando el producto de tulipanes en Trevelin y mucho más. Yo ahora te voy a contar un poquito por qué lo llamamos así al programa. La verdad que es un programa que sale, como vos decís, cada vez más. La gente se interesa, va cambiando el tipo de público, si bien al principio empezó siendo más que nada para personas mayores, ¿no? En el rango podríamos decir, más que nada, los jubilados todos. Eso fue cambiando, con el tiempo, y hoy en día tenemos más afluencia de familias o de parejas más jóvenes, alrededor de los 30 años, que van descubriendo estos nuevos atractivos. Lo bueno que tiene el campo de tulipanes es que es un producto único, ¿no? Único, podríamos decir, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si bien los tulipanes son oriundos de Holanda principalmente, que es el que más los explotó, no tienen los paisajes que tenemos acá, todo el entorno, ¿no? Es un escenario único ver todo el campo de tulipanes lleno de colores, porque hay unas 42 variedades, ¿no?, con ese fondo de la montaña con los picos nevados. Es algo totalmente increíble que hasta los mismos europeos se quedan maravillados, ¿no? ¿Cuál Holanda? Pero a mí me parece que es más lindo que Holanda, porque en Holanda no tienen ese fondo. En Holanda no lo tienen, o sea... No. En Holanda está todo muy prolijito, todo bien armado, todo sectorizado, los diferentes colores, pero todo sobre el llano, ¿no? Y claro. Con el horizonte a lo lejos, pero sin ver nada más. Y acá el contraste con la montaña nevada es una locura. Qué lindo. Y bueno, yo te voy a ser muy honesta, yo... Está dentro de mi almanaque de los lugares que tengo que ir. Hace años que te lo vengo diciendo, ¿eh? Sí, bueno. Tenés que venir a conocer y disfrutar. Aparte que la comarca tiene de todo para hacer, ¿no? Que a veces no alcanza como para ponerlo en un solo programa, y por eso nosotros tenemos varios programas temáticos. Pero, ¿por qué se llama Tulipanes entre Belín y mucho más? Porque si bien el principal atractivo es el campo de tulipanes, y todos vienen a ver esa belleza, además de eso, nosotros tenemos otras cosas para hacer acá. Entonces, por ejemplo, quien viene conoce el Bolsón y sus alrededores. Nosotros acá tenemos el Río Azul, que es un río que nace en plena cordillera y desemboca en el lago Puelo. Entonces, bueno, se recorre todo lo que es el circuito del Río Azul. Navegamos el lago Puelo, ¿está? Que se hace una navegación en sentido hacia el oeste, llegando al límite con Chile. Después de ahí también visitamos el laberinto Patagonia, que es el laberinto con cerco vivo más grande de Sudamérica. Y wow. Tiene una característica particular el laberinto, fíjate qué lindo. Vos cada vez que lo visitás, siempre el circuito que se recorre dentro del laberinto es distinto. ¿Por qué? Porque ellos tienen diferentes portones en distintas secciones que los van abriendo y cerrando. Entonces vos podés ir 10 veces al laberinto y siempre vas a recorrer un camino distinto. Es realmente algo súper lindo, ¿no? Wow. Bueno, y más allá de que tiene una pitería con la mejor pastelería de acá de la zona, ¿no? Que es espectacular para probar cosas como tortas con frutos rojos o la torta de lavanda, bien típico de acá de la zona. Los frutos rojos, sobre todo, que es muy muy típico, sí. Claro, en el hoyo también el tema frutos rojos. En el hoyo se hace la fiesta nacional de la fruta fina. Ah, ¿en qué fecha? Vos, en enero. En enero, mira. Sí. ¿Vos sabés por qué se le llama fruta fina? Fruta fina, ¿no? Muy bien, porque es la cosecha se hace totalmente a mano. es un fruto muy delicado, la frambuesa, la frutilla, los arándanos. Entonces todo eso, la única forma de hacer la recolección es a mano, y entonces por eso se la denomina fruta fina. Fruta fina, mira, mira, y acá por ejemplo en Buenos Aires es bastante costoso, es bastante costoso. Porque, bueno, acá tenemos muchísima fruta fina y bueno, la fructificación se da en el verano. Sí, sí. Y vas a encontrar por todos lados. ¿Qué es eso? Qué lindo todo. Qué propuesta tan interesante, como a veces digo yo, como plan de vida. ¿Por qué? Porque yo a todos los que piensan en viajar, que quieren y me gustaría eso, yo digo, hay que planificar así, año por año, decir algún destino en particular que sea extraordinario, pero extraordinario en el sentido real, porque no hay otro lugar como estos campos y estos paisajes, no hay otro lugar en el mundo, o sea, son productos únicos. Claro, que tienen su belleza. Imagínate, por ejemplo, el tema de la trochita, ¿no? La trochita es una línea de ferrocarril que comenzó a funcionar en el año 45, ¿no? En 1945. Y el recorrido inicial era desde Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro, hasta Esquel, en la provincia del Chubut. Y en el punto medio están los talleres, que es la localidad de El Maitén, ¿no? Esas máquinas, que las máquinas son de unas décadas anteriores, son de 1925, ¿no? En su momento se trajeron locomotoras. Claro, en su momento se trajeron locomotoras de Estados Unidos y de Alemania, ¿no? Y esas locomotoras, al igual que toda la formación del tren, los vagones, todo, se mantienen intactos como en aquella época. Todo se hace un trabajo artesanal. ¿Viste? Hace un par de años vinieron acá a la feria de turismo, acá en la rural en Buenos Aires. Sí. Y la trajeron. Tuvo la locomotora. Tuvo la locomotora acá en Buenos Aires. Sí, yo la vi. Sí, recuerdo, estuvimos ahí nosotros también y nos sacamos fotos y todo, muy muy lindo. No, y ¿sabes qué particularidad tiene? Que es el único tren de trocha angosta de 75 centímetros que queda en el mundo. O sea, la trocha, para quienes no saben, es la distancia que hay entre las dos vías, ¿no? Y trocha angosta hay de 75 centímetros y de 90. De 90 aún quedan algunas formaciones en el resto del mundo, pero de 75 es la única y la tenemos acá. Qué bárbaro, qué lindo, qué interesante, ¿no? Qué interesante que eso ocurra acá, en nuestro país, como digo yo siempre. Sí, son cosas, viste, que a veces nosotros no valoramos, porque uno como que las tiene en forma cotidiana. Pero Pablo, claro, todos los que formamos parte de este rubro, de este tanto operadores como ustedes, mayoristas, como nosotros, las agencias minoristas, que al público se le sugiere, se le ofrece, se le propone una experiencia. Ahora está muy muy de moda y me parece muy bien el turismo de experiencias. Experiencia de campos de tulipanes me parece que es genial. Por eso se me ocurrió a mí convocarte y decir, bueno, che, qué lindo alguna vez, porque también vamos a una realidad, no es algo que sea de bajo costo, o sea, tiene un costo considerable por la calidad y la, digamos, el significado que significa el viaje, único, ya lo habíamos dicho, único. Entonces la gente, es bueno que se prepare, ponerle un año antes para hacer este viaje. Sí, sí, es un producto muy solicitado. Nosotros siempre que comenzamos la venta, te digo, casi a principios de año. Claro. La floración, tienen que saber todos, que se da únicamente durante el mes de octubre. Octubre. Exacto. Durante el mes de octubre. Y acá, para que tengan una idea, para toda la región es la mayor temporada alta que tenemos, inclusive más que enero y febrero, ¿no? Porque hay una afluencia total de gente que viene a ver este espectáculo, y bueno, es muy difícil conseguir alojamiento o si quieren alquilar auto o cualquier otro servicio. Qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad que, bueno, es algo hermoso para proponer a la gente que lo elabore como punto a no perderse alguna vez. Y que y yo siempre con énfasis lo digo, es Argentina, señores. Tenemos que ser más argentinos, tenemos que nacionalizarnos más. Yo creo que valorar todo lo que tenemos nosotros acá adentro, ¿no? Que a veces uno viaja al exterior. Sí, yo me dedico a turismo nacional e internacional, y sí, hay destinos en el mundo que también, tú decís, no me quisiera morir sin conocer, no sé, Turquía. Perfecto. Exacto. Pero también tener presente que tenemos un país bellísimo, hermoso para recorrer. Yo cuando tuve oportunidad hace muchos años de ver las montañas por primera vez en San Martín de los Andes, en Bariloche, dije, wow, dije, esto es increíble, o sea, es un paisajismo bellísimo y que se puede hacer todo el año. Otro detalle, porque había siempre una cuestión, por ejemplo, en la época cuando yo era chiquita, que en Bariloche ibas a ver la nieve, punto. Sí, tal cual. Yo conocí una primavera y volví un otoño a todo lo que es Bariloche, y yo dije, es algo imperdible, imperdible. Sí, acá cada estación del año tiene lo suyo, ¿viste? Y claro, poder venir a disfrutarla ahora, por ejemplo, que estamos en pleno otoño. No te imaginas lo que son los colores. Es algo increíble. Tenés toda la paleta de amarillos, naranjas, rojos, verdes. Viste todas las lenguas rojas en la montaña. Es algo, la verdad, súper, súper lindo. Y bueno, así cada estación tiene lo suyo. Y bueno, vos que nombraste ahí la nieve. Nosotros acá en el Bolsón, a 25 kilómetros de la ciudad, tenemos el Cerro Perito Moreno, que es donde está nuestro centro de esquí, que es una montaña súper particular. ¿Por qué? Porque es la única en el país que tiene una cima plana, ¿no? Que se llama plató. Y desde esa cima plana vos ves hacia una ladera entrenando, por ejemplo, al equipo de Francia, y en la otra ladera al principiante que recién está arrancando. Es un cerro ideal para el que nunca tuvo contacto con la nieve, que pueda venir y hacer un bautismo de esquí o de snowboard, o disfrutar el bosque paseando con raquetas de nieve. ¿Cómo? Esto sí que es una noticia para mí novedosa. No sabía. Claro, no, porque de hecho no es, no está muy difundido, no es muy conocido el centro. Sí. Por más de que ya tiene como 15 años, ¿no? De funcionamiento, pero como que la gente en lo que es el mundo esquí tiene las referencias de los principales, ¿viste? Catedral, Las Leñas, Chapelco, Castor, en Ushuaia. Pero este es un cerro, la verdad que es precioso. Y un dato para quienes buscan estar más tranquilos y pagar un poco menos, es ideal. Qué belleza. Pablo, muchísimas gracias. Realmente ha sido un relato tuyo perfecto de este destino, de esta propuesta para toda la gente. Después nosotros un link tenemos que va a todas las redes sociales, van muy tratamos de que llegue a toda la mayor cantidad de gente posible para que lo puedan apreciar. Así que muy agradecida. Gracias a vos, Cari, por invitarme y permitirme contar un poquito acá de todos nuestros lugares. Qué lindo. Qué bueno, algo que quería aclarar es, agregar en realidad que el día que visitamos el campo de tulipanes, también vamos al molino harinero Nat Bach. Sí. Que de hecho la población de Trevelin, que es en idioma gales, significa pueblo del molino. Pueblo del molino, sí. ¿Ah? Entonces, bueno, también se visita ahí todo lo que es la cultura galesa. Galesa, sí. No, es realmente un lugar mágico, debe ser un lugar maravilloso. Maravilloso. Así que sí, están todos más que invitados. Te agradezco muchísimo y bueno, los esperamos acá cuando gusten, eso ya lo sabes. Muchísimas gracias, Pablo. Así la propuesta para toda la gente. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos para todos. Por favor. Muchísimas gracias. Y así paseamos, paseamos lindo por nuestro país con esta propuesta hermosa, hermosa, a través de la empresa Grado 42, desde hace muchísimos años, prestando el mejor de los servicios. Señor operador, ¿por qué no me regala algunos americanitos en esta mañana linda que se abrió, parece que se abrió? Así que enseguida continuamos. ¿Sabes cuántos días te añoré en nuestro cuarto de alquiler? La ciudad que siempre huele a mar. The boats, they could not leave the bay. They stayed at Trombitas today. I'm tied to you. Tú juegas con mi alma entre tus manos. Tú y no la dejas escapar. Seré capaz.

Y nos vamos a ir ahora, ya que estamos de tanto viaje hablando, con una propuesta y nos estamos yendo. Una propuesta muy linda que es el cruce andino, a saber, Bariloche, Puerto Varas y Puerto Blés, todo organizado para vos. Vuelo, traslados, asistencia viajero, hotelería, el cruce andino con stop en Puerto Blés. Y después Puerto Varas, ¿eh? Un programa súper completo que también se puede realizar convenientemente fuera de la época de nieve, pero muy lindo y está en promoción. No tienen más que contactarse con la que suscribe. Muy lindo. Y también, bueno, ya están algunos programitas para las vacaciones de invierno, para los chicos. Ya tenemos todo. Y van apareciendo de a poco programas y algunas propuestas para el verano, aunque no lo puedan creer. Toda la programación de cruceros, de los cruceros MSC, ya están disponibles y están a la venta. Lo que tiene el crucero es que tiene una modalidad de pagos muy, pero muy sencilla, muy cómoda, ¿eh? Para hacerlo en la temporada que va de fines de noviembre hasta fines de marzo. Es muy, pero muy interesante el mundo de los cruceros. Es otra experiencia que no pueden dejar de hacerlo. Bueno, nos fuimos. Hoy es un día en particular. Espero que se haya transmitido bien. Muchísimas gracias, Damián Espadea. Ha hecho una labor... una labor extraordinaria. Y bueno, con alguno no me puso el temita de ZZ Top. A ver, ¿puede ser para ahora? Que estoy emocionada que van a venir. Quiero ir a verlos. Y bueno, nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves. Y como digo, siempre a la adversidad hay que darle gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Y la bandera que ahora flameo así en lo alto, donde digo, la vida es hoy. Muchísimas gracias, buen fin de semana y cuídense mucho.